después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche, cuarto programa en este formato podcast que hemos decidido para darle vida tanto a La Mosca en la Leche como a La Máquina Cultural. Contenidos que podés bajar en este formato desde la página de Desenclaustrados, desenclaustrados.info, o bien también en nuestras redes sociales, en nuestras páginas en Facebook respectivas, en nuestro grupo también de La Mosca en la Leche. También podés encontrar algunas novedades de lo que estamos haciendo en nuestra cuenta en Instagram. Vamos a abrir el programa de hoy, esta cuarta edición de La Mosca en formato podcast, refiriéndonos a la realidad, digamos, sindical, o al menos a alguna de las posiciones o miradas respecto de cómo está, digamos, el sindicalismo y el movimiento, digamos, obrero hoy en Argentina y en particular en Bahía Blanca. Hace algún tiempo, en el programa anterior, dedicábamos un rato largo a analizar la situación por caso de la UOCRA, a partir de las denuncias mediáticas que derivaron en una investigación judicial, entendemos bastante floja en algunos de sus elementos. Digo, pero más allá de eso, obviamente hay muchos otros temas por los cuales queremos pasar a propósito de eso. Y para hablar de todo esto nos visita Martín Farías, del Sindicato de Empleados de Farmacias aquí en Bahía Blanca. Martín, gracias por estar acá en la Casa del Pueblo, donde grabamos el programa. Un gusto recibirte, ¿cómo estás? Buen día, Fede. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, por la difusión también que se le da hoy a lo que es el movimiento obrero, cuando sabemos que por ahí no hay muchos medios que hoy repliquen las buenas noticias que también podemos dar desde nuestro sector. Es interesante que lo plantee desde ese lugar porque, sí, a ver, si bien es cierto que históricamente por parte de cierta prensa hubo toda una tarea de estigmatización y demonización de los gremios, es como que de diciembre del 2015 en adelante eso se profundizó. Decir gremio hoy, sindicato, es sinónimo de mala palabra en algunos foros. Sí, sí, tal cual. Si teníamos alguna mochila por cuestiones dirigenciales de nuestro oficio en sí, bueno, lo que este gobierno ha hecho es dar difusión solamente a cuestiones puntuales de que por ahí alguna que otra organización gremial no ha hecho como corresponde, pero en realidad hay más de 3.000 instituciones gremiales en la Argentina, tenemos 7.000 secretarios a nivel nacional y en realidad la función gremial es mucho más importante que lo que hacen 10 o 11 personajes que por ahí dicen llamarse sindicalistas. Pero bueno, sabemos que la difusión está orientada a eso, a generar en la sociedad, estigmatizar un poco lo que es la labor gremial. Y bueno, nosotros ya cargamos con eso en nuestras espaldas, pero bueno, redoblaremos el esfuerzo para demostrar que no somos todos iguales. Claro, y justamente esto, ¿no? Tomar la parte por el todo, ¿no? Esta demonización que requiere, obviamente, de hacer de énfasis en algunas cuestiones conductuales de algunos personajes en particular para pretender que todo el movimiento obrero, digamos, básicamente funciona de la misma manera. E incluso hay situaciones claramente injustas de gremialistas que son acusados de tal o cual cosa y que con el paso del tiempo se sabe que nada que ver. Ahora, ¿cómo se trabaja desde la conducción gremial en un momento como este para, bien, de alguna manera contener a la tropa, ¿no? Y para hacer frente a toda esta estigmatización? Bueno, primero que nada, demostrándole a la gente que uno tiene al lado la confianza y el trabajo de todos los días. Nosotros tenemos un frente de batalla todos los días dentro de un sindicato. Todos los días tenemos reclamos porque no se pagó el aumento salarial, porque tenemos algún despido, porque se retrasaron en los pagos. O sea, todos los días nosotros tenemos que darle respuesta a nuestros compañeros. Y esa es la demostración de que uno se levanta todos los días a trabajar por ellos y siendo honesto, demostrándole que uno, yo todavía, en mi caso, sigo trabajando en el mismo puesto de trabajo hace 20 años y aparte de eso cumplo con mi función gremial y le muestro que soy un par, que soy un compañero más, que elegí este camino por justamente sentir que me afectaban las injusticias con respecto a los trabajadores. Entonces eso es lo que te mueve. Cuando vos te movés por esa sensibilidad, yo calculo que vas mostrándole al compañero a medida que vas caminando que es una buena intención defender a los laburantes, ¿no? 20 años de laburo y sos integrante de la Juventud Sindical, es decir, estás laburando desde que sos un pibito. Sí, sí, a los 16 años fue mi primer trabajo formal, porque hasta ese entonces por ahí trabajé en la informalidad. Pero bueno, me tocó padecer desde muy chico ciertas injusticias laborales y a medida que fui metiéndome dentro del ambiente gremial y conociendo lo que son las leyes y los convenios colectivos, vi que desde ese lugar podía aportar algo y bueno, desde ese lugar me involucré. En algún momento también vi ciertas injusticias o lo que estamos viviendo hoy a nivel nacional con ciertos dirigentes sindicales que no representan a lo que son los trabajadores, pero desde afuera creí que no era la forma, creí que la única forma de poder modificar eso es de adentro. Y hoy por hoy, como lo decías vos, dentro de la Juventud Sindical me tocó encontrarme con compañeros tal vez más chicos que yo, pero con la misma visión de las cosas, de poder modificar algunas cuestiones y crear una nueva conducción sindical basada en las relaciones humanas, en la confianza, en la honestidad. O sea, creo que ese es el camino que nosotros tenemos que marcar a lo que conducimos, ¿no? Dejemos esto por un momento ahí porque vamos a volver sobre esta idea de la nueva conducción y de la nueva forma de conducción, porque me interesa por un momento volver a los 90. Tenías 16 en los 90, sí. Es decir, atravesaste buena parte de tus primeros años de laburante en el medio de del segundo reinado neoliberal. Estamos en el tercero. ¿En qué ves como laburante y como gremialista también que se parece este momento con aquel? Y mira, muy muy similar. Yo lo recuerdo perfectamente porque entré en el 98 ganando 200 pesos y el primer aumento fue en el 2003 de 200 a 350 pesos. Que recuerdo muy bien el primer aumento, me dijeron que no me lo iban a poder pagar. Así que bueno, esperé un par de meses hasta que bueno lo reclamé porque era dinero obviamente que hacía falta. Me acuerdo que me había comprado una moto, no podía ni cargar nafta. Un panorama muy complejo. Hoy tenemos esas mismas situaciones. Nos llegan al sindicato compañeros que le están pagando el sueldo en dos veces, cuando en nuestro rubro es muy raro que se vean. En realidad en estos últimos 12 años no nos ha pasado. El rubro farmacia es algo medio atípico. Siempre que hubo alguna crisis ha trabajado bien porque el medicamento y la industria farmacéutica se actualiza constantemente con respecto a la inflación, o sea, no pierden nunca, y las farmacias que manejan medianamente un buen stock no pierden en ese sentido. Pero bueno, se están viendo esa situación, ¿no? De que ¿aprovechan el viento? No se perdieron puestos de trabajo, pero sí el retraso en los pagos ya empezó. O sea, siempre es algo colateral, ¿no? Lo que le llega a la farmacia un poco más tarde que al resto de otros rubros. Antes de volver al tema que quería, digamos, porque quería preguntarte, se discute mucho, está medio en off ahora la cuestión, pero se venía discutiendo mucho sobre la presencia posible de PharmaCity en la provincia de Buenos Aires. ¿Del sindicato tienen alguna posición tomada? A ver, recordemos que PharmaCity es una gran cadena, digamos, más bien un polirrubro con base en farmacia. Y buena parte de la discusión tiene que ver con eso, y muchos de los que tiran la bronca no son solamente farmacéuticos, sino también distintas ramas de la actividad comercial. Es decir, no hay nadie prácticamente que quiera que PharmaCity empiece a operar en provincia de Buenos Aires. ¿Desde gremio lo analizaron? ¿Qué opinan de eso? Sí, sí, lo hemos analizado. En realidad nosotros como sindicato tal vez hasta nos representaría puestos de trabajo. Pero no es ese, no es esa nuestra, lo que defendemos nosotros, lo que nos puede dar de acuerdo a ampliar nuestro padrón sindical, sino lo que representa PharmaCity, lo que representa Quintana en el gobierno actual. Entonces creemos que lo que sería PharmaCity va en contra de lo que es la farmacia tradicional, algo que nosotros defendemos desde el sindicato, la farmacia bien distribuida dentro de la ciudad, digamos, y para eso hay una ley, la 10.606, que estipula el radio que tiene que cubrir cada farmacia, y hoy por hoy en Bahía Blanca se encuentra hasta excedido, o sea que está bien cubierta, y lo que haría un PharmaCity hoy sería romper con esa farmacia tradicional y que las farmacias de la periferia de Bahía Blanca tiendan a desaparecer con esos puestos de trabajo, y bueno, y lo que es el rubro en sí, farmacia, ya se convertiría en algo mucho más comercial, cosa que no tiene que ser con el medicamento, que sabemos que es algo que el primer puesto de salud que tenemos es la farmacia. Entonces defender eso es defender también la salud de nuestros ciudadanos. Hace algunos años se habían decidido que, por ejemplo, los kioscos no pudieran vender algunos medicamentos de libre circulación y demás, con lo cual habilitar la presencia de PharmaCity, que como vos decís, una empresa de Mario Quintana, que entre otras cosas es medio dueño de Flybond, y decir los tentáculos de Quintana van para todos lados, pero se tomó aquella decisión hace algunos años, sería claramente contradictorio, sería una gran marcha atrás, ¿no? Habilitar que llegue igual. Y esa ley, ¿no?, fue impulsada justamente por el Sindicato de Empleo de Farmacia a nivel nacional, por la Federación, la llevó adelante el sindicato, y bueno, con apoyo por ahí de algunas farmacias. Me acuerdo que fue, creo que en el 2006, una movilización que hicimos en Buenos Aires donde se impulsó esa ley del medicamento solo en farmacia. Hablabas hace un rato y en función de el conocimiento y la relación que se establece con la gente de la Juventud Sindical en la idea de, bueno, una nueva forma de entender la actividad. Hablabas mucho de la cuestión de la honestidad. ¿De qué viene esto del nuevo sindicalismo, si es que le podemos poner ese rótulo? ¿Y cuáles entendés que son, digamos, los valores o las prácticas que quieren implementar? No, yo creo que ya es vox populi, hasta incluso cualquiera que se le consulte sobre sindicalismo, los nombres que hoy todavía siguen conduciendo el movimiento obrero a nivel nacional, y sabemos cuáles son los errores. Tenemos esa ventaja, ¿no?, los jóvenes, de saber cuáles son los errores que han cometido los que estuvieron antes que nosotros. Entonces, creemos que por ahí hay que cambiar algunas formas, que hay que ayornarse a los nuevos tiempos. Y bueno, el tema de por ahí ahora cumplir con la ley del cupo femenino, cosa que dentro del sindicalismo cuesta mucho. Qué sé yo, por decirte, sabemos que hay sindicalistas hoy que están siendo juzgados por la justicia, que se han atornillado en los bancos, y bueno, esa es algo de lo que nosotros por ahí nos hemos quejado durante mucho tiempo, porque todo el mundo habla de formación de cuadro sindicales, de abrirle camino a los jóvenes, pero ninguno cede su lugar, o sea, es de la boca para afuera. Nosotros siempre vamos a mantener la orgánica dentro de lo sindical, pero también tenemos que estar preparados para ocupar esos lugares cuando nos toque. Y bueno, y si no, empujaremos desde abajo, siempre construyendo, respetando. Hay un dicho que dice que hay que respetar la experiencia de los mayores, pero hay que darle fuerza a la juventud. Entonces creemos que ese es el camino. una nueva construcción. Ya del trabajo de la juventud lo que se hace es tener una conducción, una comisión directiva similar estatutariamente a lo que es la CGT a nivel nacional, ocupar los mismos cargos y convivir dentro de un mismo espacio pasando coyunturas políticas y sindicales. Nosotros acá en Bahía lo hemos logrado, hemos tenido compañeros que han querido participar en política en las últimas elecciones, lo han hecho, y después de las elecciones nos hemos vuelto a sentar en una misma mesa y discutir temas inherentes al movimiento obrero. Lo mismo está pasando dentro de los sindicales, cuando se está discutiendo si hay un triunvirato, si hay una sola conducción o si hay dos CGT en Bahía Blanca. Hay compañeros que su gremio forma parte de una u otra CGT, pero en la juventud coincidimos y compartimos una misma mesa. Yo creo que poder pasar esa instancia sin rupturas y sin cuestiones personales y poniendo por encima el todo sobre la parte es donde se puede construir y aprender y generar algo nuevo. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen, son unos capos en Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, ¡riquísimo! Esto es La Mosca en la Leche, se graba en la Casa del Pueblo, en Saavedra 282. Nos visita Martín Farías, del Sindicato de Empleados de Farmacias. Martín, todo esto, además que comentás, es en una coyuntura, digamos, bastante particular, un poco lo que hablábamos al principio, neoliberalismo, un poder ejecutivo, digamos, un oficialismo que embate duramente contra los sindicatos, el proceso histórico de estigmatización. Y además acá, en particular en Bahía Blanca, con algunas situaciones que han puesto, digamos, en crisis concretamente a la CGT. Bueno, ¿qué pasa hoy con la CGT, más allá de la no oficial, digamos, con la otra? ¿Cómo están trabajando? Mira, yo creo que toda crisis deja alguna enseñanza. Lo que está pasando en el movimiento obrero a nivel nacional y a nivel local hace que se separe la paja del trigo, que quede muy claramente los sindicatos que están hoy apoyando a este gobierno y los sindicatos que no. Como decía Ongaro, la CGT puede estar adentro de una conciencia. Hoy nosotros creemos que la CGT está dentro de Mitre y Rodríguez porque es una CGT que siempre se ha manifestado cuando se ha atacado el movimiento obrero, con los primeros despidos en Bahía Blanca. Cuando vino la gobernadora y valló la plaza, nosotros estuvimos ahí. O sea, y si no ha sido en la calle, ha sido a través de un documento, pero siempre nos hemos expresado cuando se ha visto que se ha atacado el movimiento obrero. Entonces, creo que en esa línea hoy trataremos de normalizar la CGT. Y bueno, hay muchos gremios que se sienten identificados con esa posición, con esa impronta. Se ha dado la particularidad, además, en esto que vos manifestabas, de desde el primer momento señalar cuál es, digamos, en todo caso, la podredumbre del sistema actual, que la CGT local ha resultado bastante más combatido que lo que hemos visto, digamos, a nivel nacional, en lo que el triunvirato se la pasó dudando sobre si movilizar, parar o lo que fuere. Acá hubo movilizaciones, hubo participación activa, digamos, en muchas cuestiones que tenían que ver con reivindicar los derechos de los trabajadores, ¿no? Digamos, esa impronta estuvo del primer momento. Tal cual, tal cual. Y esa es la impronta que va a seguir manejando la CGT de Mitri Rodríguez, e incluso hemos hecho un documento que pronto por ahí lo daremos a conocer a la prensa, en cuál va a ser el plan de trabajo de la CGT de acá en adelante, más allá de las decisiones que se tomen a nivel nacional. Nosotros vamos a seguir en esa línea y creemos que bueno, los gremios se van a ir sumando de a poco, porque creemos que es la necesidad y es nuestra obligación. Hoy no puede haber un dirigente que se llame, que diga que representa o que defienda a los trabajadores y que no esté en Mitri Rodríguez. Martín, estamos a días de la movilización del 21, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que va a ser un hecho histórico, que es una movilización muy importante, no porque la convoque Moyano, sino por lo que representa. Creemos que alguien le tiene que poner freno a todo esto, a este embate hacia los sindicatos, hacia los laburantes, frenar los despidos, el poder adquisitivo de la gente cada vez menor, los aumentos. O sea, hay un montón de cuestiones por el cual el movimiento obrero hoy tiene que estar unido, y no solamente el movimiento obrero. Va a haber gente que se va a sumar, los mismos jubilados, que se va a sumar porque cree que es el hecho simbólico en sí de plantársele al gobierno, no porque la convoque uno u otro, ¿sí? Nosotros de Bahía Blanca posiblemente acompañaremos esa movilización con algunos otros gremios y estaremos viajando a Buenos Aires el 21. Bueno, a propósito de esto de ampliar la base, me pareció interesantísimo encontrarte el lunes en el carnaval en Desguace, y un poco, digamos, charlando ahí, digamos, coincidíamos en esta mirada de, bueno, a ver, hay una pluralidad, digamos, de sectores que se manifiestan, en ese caso a través de un carnaval, pero puede ser a través de una movilización, y todas las reivindicaciones tienen que ver en definitiva con que se dejen de avasallar en derechos, y respecto de lo netamente sindical, entender que si se avanza contra los sindicatos, se avanza contra los laburantes en su conjunto. Esta es una noción que hay que tener bien clara, ¿no? Tal cual, como decís vos. Yo creo que cada vez hay más puntos en común donde todos los argentinos nos estamos encontrando. Por una cuestión o por otra, cada uno tiene un familiar, un amigo, un conocido que se está quedando sin trabajo, que no le alcanza el dinero. O sea, lo que vimos el otro día en la plaza fue un poco de eso, fue mucha gente que se siente perjudicada por este gobierno. Más allá de cualquier el tinte político que tenga cada uno, creo que hay cada vez más gente que se está sumando y que se está posicionando en contra de estas políticas neoliberales. Creo que por ahí falta un poco de conducción, porque todo eso se tiene que terminar, confluir en un hecho político, porque si nosotros planteamos que no estamos de acuerdo con estas políticas, pero no lo demostramos en las urnas, va a ser muy difícil, y bueno, nos encontraremos todos en la calle, pero desperdigonados. Creo que hay que orientar un poco la fuerza, creo que todos podemos contribuir a que eso suceda, y bueno, y con humildad, dejando los egos personales y pensando que la verdad que hay mucha gente que la está pasando mal. Martín, agradecerte enormemente la visita. No, gracias a vos, Fede, gracias por el espacio, y ojalá haya muchos más medios como el tuyo que nos den un poco de voz al movimiento obrero y a la gente que por ahí piensa distinto a este gobierno. Martín Faría, joven, gremialista, en este caso del Sindicato de Empleados de Farmacias. Esto es La Mosca en la Leche, en formato podcast. Si lo estás escuchando es porque, bueno, lo encontraste en desenclaustrados.info o bien en alguna de nuestras redes sociales, ya sea la página de La Mosca, el grupo de La Mosca, Porque Te Llevo el Rebote, como fuere, podés escucharlo como, cuando y donde quieras.